Hola a todos y bienvenidos a Artística para Padres. Esto es un programa dedicado a los padres de niños que entrenan gimnasia artística. Es un deporte que a mí me apasiona, que he intentado practicar y que quiero contaros porque soy madre de tres niños que practican gimnasia artística, dos niñas y un niño, y he ido descubriendo a lo largo del tiempo un montón de palabras, un montón de cosas para disfrutar mucho más de la competición cuando vais a ver a vuestros hijos, y que yo he tenido que esperar mucho tiempo e ir aprendiendo poco a poco. Quiero contaroslo todo para que vosotros a partir de ahora sepáis mucho más sobre la gimnasia artística y podréis disfrutar mucho más de las competiciones. ¡Vamos allá! Categorías femeninas de gimnasia artística. Hay las gimnastas que van por la categoría de base y hay otras que van en la categoría de vía olímpica. Hoy trataremos las que van por vía olímpica. En vía olímpica tenemos desde vía olímpica 1, que son las gimnastas que cumplen hasta 2, o sea, que tienen hasta 8 años. Y después habrá una vía olímpica 10, que es élite y senior. En vía olímpica 2 tenemos gimnastas hasta 9 años. Esto no quiere decir que las gimnastas de 7 años tengan que estar encasilladas siempre en vía olímpica 1, sino que si son capaces de hacer ejercicios de vía olímpica 2, podrían estar en vía olímpica 2. En vía olímpica 3 solo podrán estar niñas hasta 10 años. En vía olímpica 4 hasta 11 años. Y después en vía olímpica 5 hasta 12 y vía olímpica 6 hasta 13 años. Es lo mismo que vía olímpica 7, en que las gimnastas solo podrán tener como máximo 13 años. En vía olímpica 8 estarán hasta los 14 años. En vía olímpica 9 ya es élite junior y podrán estar gimnastas de entre 14 y 15 años. Y por último ya tenemos vía olímpica 10, que serán gimnastas élite senior, serán mayores de 16 años. En vía olímpica 8 están gimnastas de 14 años y más. Pero aquí tenemos la diferencia. Vía olímpica 8 es para gimnastas de 14 años y más, mientras que vía olímpica 9 es élite junior, con lo cual solo pueden estar gimnastas entre 14 y 15 años. Pero si tienen más de 15 años, tendrán que estar en vía olímpica 8 si no llegan a vía olímpica 10, y porque la vía olímpica 8 va de 14 a más años. Los niveles de vía olímpica 9 y 10 son cerrados. No pueden competir gimnastas con edades inferiores a las estipuladas según la normativa. Esto es todo por hoy. Pero si quieres saber más sobre mí, sobre la gimnasia artística, y si quieres saber más sobre todo lo que engloba una competición de gimnasia artística, tanto masculina como femenina, puedes ir a mi web artisticaparapadres.com y suscribirte, porque te mantendré informado de todo lo que puedes saber sobre gimnasia artística y te va a ayudar a disfrutar mucho más las competiciones de tu hijo. ¡Hasta pronto!